Pablo, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día. Buen día para vos y para la audiencia y los que están participando, por supuesto. Ahí está. Bueno, Pablo, la verdad que nos pone contento primero tenerte al aire, pero también el compromiso de los oyentes, mandándote saludos, mandando mensajes al programa. La verdad que es un placer realmente tenerte. Y bueno, para contarnos esto, ¿no? Esta situación que atravesamos hoy, cuando una causa que ya la veníamos siguiendo hace mucho tiempo, contanos, hagamos un análisis de este escenario. Hacemos un análisis. Esto en parte se como que retoma fuerza a raíz de una carta que le envían unos curas que actualmente están exiliados, como ellos se definen en Suiza, a raíz de los maltratos y de los delitos, de otro tipo de delitos, según lo que ellos explican, no sexuales, han sufrido por parte de Marcelino Moya, un cura, es cura, de hecho la iglesia, hay muchos curas con condena y condena firme, como el famosísimo caso de Graci, que sigue siendo cura. Seguro, por eso. Por eso es todo un mensaje para la sociedad, que hay una postura en relación a esos delitos por parte de la iglesia. Bueno, y estos curas en cuestión, ellos comentan que se enteran de la condena a Moya, una condena a 17 años por promoción de la corrupción agravada y abuso sexual simple y agravado, una condena que se le da a Moya en abril del 2019, o sea, hace más de un año. Seguro. Y ellos se contactan conmigo y en esta cuestión de la charla, de compartir experiencias y sufrimientos, se extrañan de que Moya siga siendo cura. Increíble, ¿no? Increíble. Claro, y yo le digo que a nosotros, a los sobrevivientes, lo que nos extraña es que se haya conseguido felizmente una condena, porque cura o religiosa siguen siendo todos, más allá de las condenas dadas por la justicia. Digamos, la iglesia no actúa en consecuencia, a tomar una clara postura por los delincuentes. Entonces, lo extraño es que, y ahora, el panorama más inmediato es este, que la justicia entrerriana, que en una profesionalidad, te diría, excepcional, ha llevado adelante y ha condenado a Escobar Gaviria en Lucas González, bueno, a Ilarraz en Paraná, a la rectora del convento de las Carmelitas Descalzas en Nogoyá, y a Moya de junio del 2015, que hacemos la denuncia, a abril del 2019. Estamos hablando, para los tiempos de la justicia, de apenas 4 intensos y largos años. Se llega a una condena. El tema es que fueron 4 años para sentarle al banquillo y llevamos más de uno esperando la revisión en Casación Penal de Concordia de la apelación de la defensa. Ahí está, tiene bien. Que quedar firme. Entonces Moya está libre, suelto, porque una bestia en María Grande, donde fijó domicilio. O sea que hay niños y adolescentes vulnerables a este delincuente que está libre, digamos, que camina por las calles de María Grande. Pablo, ¿han tenido algún tipo de respuesta de lo que está pasando justamente con la justicia acá en Concordia, que no hay una respuesta rápida a este caso, teniendo en cuenta este análisis, ¿no? De que el tipo está, de que hay chicos, de que se transforma obviamente en un peligro, en un potencial terrible para los pibes? ¿Han tenido algún tipo de respuestas? Ya, eso, a ver, es una cuestión, te diría, al menos como sobreviviente y como, como la víctima en cuestión, el denunciante propiamente dicho, para mí eso corre por, es más una dimensión de la justicia y del tecnicismo, digo, como que esto estaría bueno que lo digan los abogados, la querella, che, ¿qué les parece un año y medio para revisar una condena? Seguro. Lo que sí te puedo decir que llamativamente esto es una cuestión social también, ¿no? Sí, porque incluso no solo permitir estos tiempos, sino esta forma. Porque cuando Moya fija domicilio en María Grande, No pasó mucho, digamos. De hecho, sigue siendo como el curita al que todo el pueblo aportó dinero para pagar los caros estudios en el seminario. Y no hace mucho tiempo, unos imputados de un delito por homicidio, que no estamos hablando de nada banal, pero habían sido solo imputados, hicieron fijar domicilio en María Grande y hubo una manifestación del pueblo de María Grande hacia la comisaría. Entonces ahí vos ves la desproporción de la visión de estas cuestiones, ¿no? La falta de conciencia. En este caso, la verdad que la descripción es excelente, esto de poner un punto de comparación. Pero Pablo, te pregunto, ¿puede haber algún tipo de injerencia por parte de la institución iglesia en este caso? Porque teniendo en cuenta que ya hay una condena, pero uno puede pensarlo. En tu caso en particular, ¿te genera alguna duda esto? Y, sí. Que la injerencia existe, no me cabe duda, y que es en favor de consolidar la postura de la Iglesia, que es encubrir y proteger a delincuentes, pero no creo igual que vaya por ahí, ¿eh? O sea, está eso que es una realidad, pero te mencioné lo anterior. La justicia de Entre Ríos en general, la justicia como provincia, los entrerrianos, digo porque formando parte de la red de sobrevivientes que es a nivel nacional, como entrerrianos nos tenemos que sentir orgullosos en esta contienda contra este tipo de delito. Eso es y ahí hay un punto de aparte. Sí, lo que te digo, o sea, más de un año para revisar, yo no sé cuáles son los tiempos de que necesita la justicia, cuáles son las herramientas que tiene. Sé por el sacerdote este que se contacta de Suiza, me dice, mirá, acá hubo denuncias de abuso a cura y en 6 meses, o sea, el tipo queda preventivamente detenido y en 6 meses se le dictaron 7 años de cárcel y desde el momento que se instaura la denuncia el tipo nunca más vio la calle. Y bueno, vos me estás hablando desde Suiza, yo estoy en Argentina, no sé por dónde va, pero hay chicos vulnerables, hay una sociedad vulnerable que es la de María Grande, donde Moya está haciendo su vida como si nada, o sea, el tipo no tiene tobillera, no, o sea, no, nada. Me quedó una frase que leía tuya que hablabas de los pecados y errores, ¿no? Fuerte y pero muy acertada. ¿Has tenido contacto con gente de la iglesia más allá de este que nos estás contando, teniendo en cuenta o vos o parte de las víctimas en estos casos? Primero retomo un pedacito ahí que vos me decías de la injerencia. Tenés que imaginarte lo fuerte que es para una persona que no ha podido hablar en 20 años de lo que le pasó, sentarse frente a un tribunal cuando uno no es un hombre de leyes, ni mucho menos, y tener un crucifijo sobre la cabeza de los jueces que van a tomar decisión. O sea, eso no quiero dejar de nombrarlo este contexto de lo social y la cultura nuestra. Y por otro lado, la Iglesia, al menos, insisto, como red, hablando en nombre de la red de sobrevivientes, así como ha tomado una clara postura por los delincuentes, ha tomado una clara postura por los delincuentes. No hay caso en el que se acerquen a las víctimas. O sea, no te estoy hablando de tomar una determinación inmediata, porque toda persona inocente, incluso en esta cuestión de la ley canónica, ¿no? Pero el abrazo, el acompañamiento, el llamado, no, jamás, todo lo contrario. Siempre incluso ha sido denostar, que en el caso de Larrayo me acuerdo que Puyol y decía ahí, se comenta que son, no sé, 3 o 4 pibes y la prensa habla de 50, o sea, esas son las frases de Puyol. Sí, terrible, terrible. Pablo, apelo obviamente a lo personal que nos estás contando. ¿Qué te generó en su momento cuando te enteraste de la condena? Si bien obviamente estamos esperando esta instancia, pero ¿qué genera en lo personal, ¿no? Después de lo que te tocó vivir, ¿qué te generó cuando, obviamente apelando a esto que vos haces del reconocimiento a la justicia entrerriana, ¿qué te generó a vos en lo particular? A mí me generó unas cuestión de rehabilitación. Mirá, mirá. Como que yo venía en un proceso larguísimo de años de psicoterapia, súper apoyado por amigos, familia, etcétera, pero la denuncia, el pasaje al acto en la denuncia, digo, el proceso que yo hice, y yo hoy soy psiquiatra, entonces, digamos, como que uno va viendo el impacto, etcétera, siempre en el otro, y en este caso, en lo personal, comprobé en carne propia esto, de la denuncia como pasaje al acto, como visibilizar, reinsertarse en la sociedad al denunciar, porque te estás pidiendo, o sea, estás mostrando y entregando a la sociedad que, porque el abuso, digamos, se lleva a cabo no por solo por el delincuente, hay un contexto que por acción o por omisión contribuye a que eso se dé. Entonces le devuelvo a la sociedad, muchachos, acá o muchachas, acá pasa esto, hay que ver cómo lo resolvemos, porque yo ya tenía 20 años más que cuando era un niño adolescente y me pasó eso. Veamos cómo hacemos para que no le pase a nadie. Ese pasaje al acto te devuelve signos vitales y la condena te rehabilita en el sentido de volver a creer, porque cuando a uno le pasan estas cosas, fuertemente lo que pierde es la confianza en todo, en el otro, en uno mismo, y que haya una condena, que alguien te haya escuchado y te diga, claramente te creo, y esto va a tener una consecuencia, y alguien va a pagar lo que les hicieron, claramente que te transforma. De hecho, comparado con otros sobrevivientes, todo lo que hemos venido... ha venido como pausado en la vida de cada uno, se reactiva en ese momento. Yo pude llevar la carrera de medicina, no pude hacer la especialidad hasta que no atravesé el proceso de denuncia, como que te rehabilita, te vuelve a poner en... Por eso lo recomiendo, digamos, quien tenga que hacer en el ambiente que haya sufrido el delito, haga la denuncia, hágalo, aunque sea de manera inmediata, con alguien que tenga cerca, pero eso no se olvida, eso no se diluye en el pasado, el tiempo no cura esa herida en lo absoluto. Pablo, si nosotros queremos hacer un análisis, porque esto que pasa acá, bueno, vos hablaste de la red que pasa en todas partes, hablaste de la persona, de este caso de lo que pasó en Suiza, esto es un factor común a nivel planeta, es más, la iglesia se ha ocupado de trasladar cura, esconderlos en otras partes cuando hubo casos de abusos así. ¿Le buscaste la vuelta para decir a qué le atribuís que la iglesia termine defendiendo prácticamente a estas personas que han causado estos casos terribles, obviamente repudiables, pero la iglesia prácticamente hace un acto de defensa, porque o los oculta, o los traslada, o los defiende, y la verdad es que a uno se ve sorprendido por eso? ¿Pudiste hacer un análisis de esa situación y de la postura de la iglesia? Sí, y te doy dos respuestas cortitas. Una, en todo lo que involucra a lo puntual de mi denuncia, lo sufrido, etcétera, de hecho, es algo que lo corrobora el que le manda el mail a Pugliari. Bergoglio, en su momento, estaba al tanto de absolutamente todo, particularmente los delitos de Moya en Campo de Mayo, en el seminario castrense. Y es Bergoglio el que, en lugar de mandarlo a la justicia, lo devuelve a Entre Ríos. Moya estuvo 10 años en Seguí como apoderado legal de un colegio secundario religioso, el cual estaba medianera por medio con la parroquia del pueblo, de la que era párroco. Así que imagínate la cantidad de víctimas que no han podido hablar en Seguí. O sea, insisto, ¿quién es el que tomó esa decisión? El que es cabeza, el que es el referente de la Iglesia Católica a nivel mundial. El Papa, ¿no? Eso, para la gente que... Claro. Eso te contesta por un lado la pregunta. Seguro, y por el otro lado, y que quien lleva 7 años de mandato ha hablado un montón, ha envuelto mucho con esto de dar esa imagen de pseudo revolucionario, y como red de Argentina te digo que ha sido todo pan y circo, digamos, en ese sentido, todo pochoclo, porque no ha hecho absolutamente nada. Y en lo más amplio, en la iglesia, también comprobado incluso desde la iglesia misma, los clérigos que han querido tratar de generar verdad, o justicia o ponerse al lado básicamente del bien, ¿no? De limpiar estas su institución, han tenido que dar el paso al costado. Entonces en la iglesia están los que delinquen, los me refiero a los curas, monjas, etcétera, digamos, a quienes ejercen la religión desde ese lugar, están los delincuentes y los que encubren. Los que encubren por acción o por omisión, o sea, con intención o mirando para otro lado, pero son, no hay más que eso, no hay más que eso. Y eso lleva a que necesariamente haya que sostener esto, porque donde cae uno, como ficha de dominó, caen todos, porque es así. Seguro, seguro. La verdad que muy clara. Pablo, te pregunto, vos dijiste del impacto que tuvo en vos y recomendaste, obviamente, denunciar. Me imagino que ese proceso también es muy, muy difícil, el tema de tomar la decisión de hacer la denuncia, que prácticamente es hacer público algo que te pasó en lo particular. ¿Es así, Pablo? ¿Es muy difícil ese proceso, ese camino, ese paso que hay que dar? Claro que sí, claro que sí, porque hay mucho, si bien la, así como la justicia entrerriana, la sociedad está transformándose y evolucionando, y es una sociedad que claramente día a día es más sabia, con su ritmo particular, etcétera, pero hay mucha más conciencia. Hay en el medio mucho prejuicio, digamos, los que son abusados por los curas, o si sos varón es porque sos gay, si es mujer porque lo provocó, o porque querías plata, y hay un montón de cosas dando vuelta que hay que uno, hay más cuando, no sé, alguien que lo ha sufrido por un cura, o por su tío, o por su profesor de matemática, más cuando la particularidad de nuestra organización, digamos, y la cultura. Pueblos muy chicos, por ejemplo, Entre Ríos, hay mucho pueblo chico, conservador, que ni siquiera van a misa, pero el catolicismo, la cruz está muy, muy, cala muy hondo. Es difícil, pero no imposible, ni, insisto, por difícil que sea, no es algo que solo lo diga yo por mi experiencia, sino que hasta científicamente demostrado, por decirlo de alguna manera, está en los libros. No es algo que alguien se pueda olvidar, todo lo contrario, digamos, eso es una bola de nieve que en un momento, pasados los años 5, 10, 15, en algún momento satura el alma, porque es una bola de nieve que termina ocupando todo, todo, absolutamente todo. Sí, la verdad que... Y aparte, perdón. Sí, decime, Pablo, decime. No, y que eso, llega un momento que cuando uno pasa el acto y denuncia, y eso se transforma en social, y toda una cuestión simbólica, hasta a veces muy inconsciente, cuando uno se da cuenta, parte del poder pasar al acto es la conciencia del otro. Esto yo lo tengo que decir, que si lo digo, va a pasar a otro, necesariamente. Seguro. No es solo uno, sino es la prevención, es una cuestión de salud colectiva. Seguro. Hablo, cuando hablamos de distancia, ¿no? Está ahora la situación de Moya. Obviamente que se apela al impacto que pueda tener los chicos hoy de estancia grande. Pero tampoco es un rol importante de que se confirme la presencia de que tenga que una duda penal y que esperamos que esto se así genera una máquina más o un cierre de una historia, Pablo, para vos, te pregunto en lo particular. Sí, seguro, Pablo, porque es como esta cuestión del proceso judicial, que es una dimensión más de semejante parte de la historia de uno, es como que a eso no se le puede decir. Ahí se le puede decir como que uno, lo que digo, y lo social, en lo que uno hace en el cotidiano, en la profesión, en la vida, como que son muchas dimensiones, algo muy denso. Lo judicial no sería la dimensión, es un dimensión todo esto, ¿no? Porque históricamente también, insisto, también maestro, de justicia le da fianza al ciudadano, denuncien, si han sufrido un delito de este tipo, que sea quien sea, sea un cura, sea un policía, sea un maestro de escuela, el que sea, si lo cometió el delito, va a tener condena. Eso me parece que es súper importante. Sí. Coincido plenamente. Pablo, ¿qué rol juega el haberse congregado en una red, obviamente, de personas que han sufrido o han pasado lo mismo, juega un papel importante a la hora de generar presión, si está bien usada la palabra, discúlpame si no, a la hora de presionar ante la justicia, ante el Estado, ante la iglesia misma, esto de congregarse en una red, con gente que le ha tocado pasar lo mismo o no, que se van sumando desde otros sectores, ¿es importante? Es súper importante. Bien. Quizás te iba a decir, la red se crea en función de buscar el amparo y el abrazo. Bien. Que justamente no te da la institución que en este caso debería. O sea, ante el rechazo y esa suerte de desprecio como víctima por parte de la iglesia y a veces también de la sociedad, con sus prejuicios, es como empieza siendo para nosotros como un grupo de terapia, de contención. Y claramente, a fuerza de ir creciendo mutuamente, es una red de redes, porque en realidad no te olvides que como víctimas de abuso eclesiástico formamos parte de un colectivo de lo que es el oprimido, y desde esa lógica las redes hermanas son redes de mujeres, redes de chicos con ciertas discapacidades, formamos parte de una red de redes, digamos, tiene otra fuerza. Y claramente, una vez que vos, no es lo mismo, tal cual fue así, cuando yo pongo en palabra lo que me había pasado y tengo la necesidad de denunciar, lo primero que me dijeron desde un lugar como estrictamente técnico en lo legal, bueno, hay que buscar más gente, porque seguramente hay más víctimas, y se escucha más a dos, a tres o a cuatro que a uno. Y desde esa perspectiva, la red, como te decía, es red nacional. Lamentablemente, porque esto habla de que los delitos de la iglesia son en todo el territorio, ¿no? Pero bueno, también ha sido el alcance y la fuerza que tiene la red, sin duda. Pablo, sin ánimo de traerte recuerdos, una pregunta que te quiero hacer, porque por ahí el caso Graci fue como el emblemático a nivel mediático. Cuando surge el caso, ¿no? Obviamente la situación tuya también era compleja. ¿Qué te generaba ver lo que pasaba en ese caso? Emblemático porque había estado vinculado con programas de televisión a nivel nacional. ¿Qué te generaba en ese momento cuando explota el caso Graci, que vos lo nombraste recién? Extraordinaria pregunta para el que está escuchando. Yo estaba cursando medicina en Rosario, yo veía las notas, digamos, cuando los llamaban a declarar y toda esta movida de prensa que se genera ante casos como estos, y a mí, sentado frente a la tele, rodeado de gente conocida o no, empalidecía y me estallaba el corazón. Mira. Claramente que no me pasó inadvertido y fue... Te diría que ahora no lo recuerdo tan precisamente, pero eso y alguna otra cuestión más fue lo que me llevó a consultar, a hacer una consulta médica, porque esto te estoy contando que primero lo sentí en el corazón, una consulta con clínica médica, y ahí fue donde arrancó psicoanálisis y acompañamiento psicoterapéutico. Mira vos. Pero claro que sí. Ahí está, ¿eh? Pablo, ha sido realmente un placer tenerte en el programa. Te voy a generar un compromiso al aire, que lo charlemos si hay novedades, que lo volvamos a charlar al aire, que nos mantengamos en contacto, obviamente, para seguir charlando de estos temas, que la verdad que hay que visibilizarlos sin lugar a dudas. Y esperando que la justicia actúe. Me gustó que celebraste lo que pasa con la justicia en Entre Ríos, si bien falte pasito más, pero la verdad que te agradezco un montón el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Me encantó charlar con vos. Desde acá te mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Bueno, Pablo, el agradecido soy yo, somos todos los sobrevivientes, porque como bien sabemos y es evidente, la prensa en esto, cuando la prensa comprometida también, cuando hace su trabajo, insisto, con compromiso, que no es una palabra, es una palabra que representa mucho, se consiguen un montón de cosas. Y siempre, siempre, siempre, en todas las provincias, en todos los lugares, han abierto las puertas a la red y bueno, por supuesto, a disposición, y en cuanto haya novedades, se las estoy compartiendo. Muchísimas gracias por el espacio de ustedes, el tiempo, el compromiso. Todo. Ahí está, Pablo, un fuerte abrazo y buena jornada hoy, ¿eh? Gracias, igual, hasta luego. Ahí.